No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. Treinta y cinco minutos pasaron de la una de la mañana y seguimos aquí en Nacional Rock, en Diario del Futuro, poniéndonos al día con las novedades que tienen que ver con los cambios en los equipos de gobierno y las políticas que se irán delineando a partir de estos cambios de repertorio. Hablaron Kicillof, habló y también Capitanich, los dos más con un corte económico, como era esperable. Capitanich no viene solo a repartir la pelota, a ser más gago, por decirlo de una manera, sino también a trabajar en tándem con el nuevo ministro de Economía, Axel Kicillof, y dio definiciones bastante importantes de para tener pistas de por dónde va a ir la cosa. Porque se habló, obviamente, todo el cliché del modelo, entre comillas, el empleo, el salario, la inclusión social, todas las cosas que ya sabemos. Pero se habló también de una mayor coherencia en lo monetario, mayor coherencia fiscal. Se habló de los mercados afuera, se habló de revisar las cadenas de valores por los precios, o sea, no es la sintonía fina de la que veníamos hablando, pero una, digamos, para ponerlo en palabras del kirchnerismo, una sintonía fina en esos costados. También se habló de los subsidios, de las diferencias y las inequidades que hay en los subsidios. Se marcó más bien un camino de cuál, qué es lo que se va a seguir, pero al menos en un principio con la certeza de que no se van a dar grandes timonazos, al menos por el momento. Sí, eso fue lo que dijo Capitanich a la mañana, fue el primero en hablar con la prensa. 8:15 de la mañana se juntó con los periodistas acreditados. Los retó, les dijo que él no tiene problemas de hablar todos los días con la prensa, pero más temprano, que tienen que estar 7:30 los que quieran hablar con eso él. Eso te iba a acordar, que me hace recordar a los viejas. A Corach. Claro. Estilo provinciano. El método. Pedirle a las empresas. Es un medio provinciano, un poco. De hacer tan tempranero. Y la del conurbano. Temprano y después te levantás temprano y después tenés siesta. Haces tempranito. Claro. Me parece, por lo menos. Hoy, Capitanich, siesta no tuvo, porque empezó a las 8 de la mañana y alrededor de las 9 de la noche seguía en Olivos reunido con Cristina. En el medio no tuvo descanso porque se reunió con gobernadores, con ministros, con los legisladores del Frente para la Victoria. Con Cristina. Bueno, por eso terminó con Cristina no te estaba escuchando. En Olivos la última parte. Y entre las cosas que decía Capitanich es que no iba a haber cimbronazos, no iba a haber golpe de timón. Ninguna gran medida, sí, cosas en lo pequeño. Ya veremos de todas formas, porque también se hablaba hablaron Kicillof y Capitanich de la mayor necesidad de entrada de dólares, de mayor necesidad de inversiones. Todas cosas que se vienen apuntando y se van a dar vuelta algunas tuercas seguramente, porque también mañana, más bien dicho hoy a la tarde, 6 de la tarde, Kicillof presenta el equipo económico que lo va a acompañar, con algunos nombres que ya venían, con algunos nombres nuevos. No confirmaron ninguno, pero más o menos ahí charlando, con los silencios, con las caras que te iban poniendo cuando tirabas los nombres, te dabas cuenta quiénes van a ser. Tiranos un par de nombres. El principal candidato para viceministro, para secretario de Política Económica, es Emmanuel Agis. Una persona muy cercana a Kicillof. No te lo confirmaban. Pueden saltar con una sorpresa, pero era. Y Emmanuel va. Mañana veremos. Esas cosas, gestos que daban a entender que sí. Después, todo parece indicar que Cosentino se queda en su lugar como secretario de finanzas. Después, había que ver quién va para el costado legal y técnico. Se estaban hablando varios nombres, pero probablemente del riñón de Kicillof. Y uno que ya todos sabemos y que ya se sabe es Augusto Costa, que va a ser el nuevo secretario de Comercio Interior. Que Kicillof y Augusto Costa fueron ayer a la Secretaría de Comercio Interior. Tuvieron una reunión con Guillermo Moreno para plantear los términos de lo que va a ser el trabajo conjunto, de alguna manera, de cara a la transición el 2 de diciembre, cuando deja su lugar Moreno y entra Augusto Costa. Había dos versiones. Desde el costado de Kicillof fue todo cordial. Moreno dijo qué venía haciendo y cómo no lo venía haciendo. Habló un poco con Costa. Nada rimbombante. por los pasillos de Cronenberg se hablaba de que se lo había visto con bastante cara de culo a Moreno, que no le gustaba nada. Y en parte es verdad que la salida de Moreno es para darle mayor fuerza y mayor posibilidad de accionar al ministro de Economía. El ministro de Economía va a ser Axel Kicillof y el equipo que presenta mañana va a responder a Axel Kicillof. Cosa que no era tan así en las anteriores ocasiones, no solamente Lorenzino, sino de todos los ministros de Economía anteriores, tenían en Guillermo Moreno una figura que de peso y de decisiones y de choque en muchas de las ocasiones, cosa que ya no va a pasar. El secretario de Comercio Interior hoy va a ser un brazo ejecutor del ministro de Economía y no otra voz a la misma altura. Así es. Mañana, vos decías, se va a presentar, hoy se van a presentar los equipos económicos, el equipo que acompañará a Capitanich en su labor en la jefatura de gabinete va a tener que esperar recién hasta el martes, hasta después del fin de semana largo, para presentarse porque no estaban terminados de ocupar todos los lugares del organigrama. Lo que sí se empezó a saber o se filtró a última hora y pudimos confirmar es que el vicejefe de gabinete va a ser Carlos Sánchez, un hombre que viene de la FIP, era director, gerente de recursos para asistencia social de la AFIP y un hombre que había participado de la jefatura de gabinete de Capitanich en 2002, cuando había pasado por ese lugar durante la presidencia de Duvalde y que lo conoce a Capitanich desde hace décadas, según confiaban en su entorno. Así que él será, por un lado, el número 2 de la jefatura de gabinete, por otro lado el nexo con la FIP que va a pasar a depender de la jefatura de gabinete y por otro lado parece ser el seguro de continuidad para Ricardo Echegaray, que estaba en duda si iba a seguir o no porque era el único de los 5 que quedaba en pie después del ascenso de Kicillof, de los 5 de la Liga de la Justicia Económica. Se ve que pactó o que de alguna forma a través de poner a este hombre de su órbita como número 2 de la jefatura de gabinete terminó transando de alguna forma su continuidad. Y había quedado muy en offside Echegaray cuando dijo no, el blanqueo no sigue, yo se lo recomiendo a la presidenta, probablemente a los 2 días, dijo mañana o pasado mañana, ella anuncia que no sigue, el blanqueo siguió. Lo que era en el run era que en ese momento presentó la renuncia, que no fue aceptada, que se quedó en su lugar, por lo cual probablemente no haya modificaciones y que el vicejefe de Capitanich venga de ese lado también ayuda a mostrar que es corte económico, que es el gabinete con, más allá de todo el circo que se hacía con los fabulosos 5 antes, ahora un gabinete con más fuerza y más económico, por lo cual hay que pensar y por más que no haya los grandes timonazos que se hablan, que va a haber cambios y que de acá al primer semestre, año que viene, digamos, para dar un tiempo, van a cambiar cosas en la forma tanto de manejar las políticas como de aplicarlas. Así es, otro nombre para anotarse y tener en cuenta es el de Fabricio Volati. Volati es legislador provincial chaqueño del Frente Grande. Formaba parte de la coalición con la cual ganó Capitanich hace 2 años la gobernación, pero este año se había separado y había decidido ir por la suya a las elecciones. Terminó quedándose afuera de la legislatura porque a Capitanich con su lista le fue muy bien, recordemos que sacó más del 50%, no dejándole mucho lugar a alternativas oficialistas, pero por afuera de la lista oficial. Aún así, digamos, él se había quedado a partir de esto sin su banca en la legislatura provincial, pero a pesar de que habían estado distanciados en los últimos meses, Capitanich le ofreció un lugar en su nuevo equipo. Todavía está por decidirse si va a ser secretario de coordinación o cuál otro cargo va a tener, pero es un nombre para tener en cuenta porque va a formar parte del equipo de Capitanich, Fabricio Volati. Otras cosas que se fueron confirmando durante el día de ayer es que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Comunicación a cargo de Escochimarro, Alfredo Escochimarro, el vocero presidencial, y Rodrigo Rodríguez, un cuadro de la Cámpora, el famoso Rodera de aquellos cantitos, va a seguir por ahora intacto. Lo mismo tiene que con todo lo que depende de eso, Telam, Radio y Televisión Argentina, toda la parte de comunicación pública se va a mantener por ahora. Excepto en el mismo equipo. Diario del Futuro. No, Diario del Futuro estamos negociando a ver si nos dan una señal de cable o algo por el estilo. 24 horas de Nicolás Furfaro. 24 horas de Nicolás Lantos. Nicolás Furfaro a lo sumo va a obtener un par de ratitos. Mejor, porque no me gusta trabajar. Me parece muy bien.